Bueno, es que la ola de despidos que sufrimos los trabajadores, tanto en el Estado Nacional como en las provincias y en los municipios, es muy grande y necesitamos ponerle freno y además fortalecer la lucha para discutir aumento de salario, porque el gobierno lo que quiere es que cambiemos salarios por empleo. Nosotros no vamos a ceder en esa posición, en esta actitud extorsiva del gobierno, y queremos que se abra de manera inmediata las paritarias y se establezcan aumentos de salarios que permitan recuperar la enorme pérdida salarial que venimos sufriendo desde hace años, pero que se ha agudizado en los últimos meses y que todo indica de que se continuará agudizando en el transcurso del año. Hugo, el otro día fue la reunión de los docentes en provincia, pero también se dice que hubo una iniciativa de reunión con los estatales. Por lo que tengo entendido, en la provincia no le ofrecieron nada todavía de aumento salarial. Así es, a los docentes en la provincia de Buenos Aires le ofrecieron un aumento del 23% en tres cuotas, y a los docentes en Capital Federal le ofrecieron un aumento del 24% en cuatro cuotas. Y a ustedes en el nada. Caso de los gremios estatales, entre ellos ATE, en la provincia de Buenos Aires no han ofrecido absolutamente nada. Y bueno, hay una nueva reunión este viernes. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, la decisión de los compañeros de ATE de todo el país, y obviamente también de la provincia de Buenos Aires, es adherir y convocar este paro y movilización del 24 de febrero. Bien, Hugo, y preguntarte, porque salió el otro día el encargado del Ministerio este de Organización a reconocer que, según ellos, el Estado Nacional ha despedido a 6.200, pero los números que ustedes tienen son más altos, y también porque suman los empleados en provincia y en municipio. Pero, digamos, ahí hay como también una puja entre cuántos son los despidos reales, porque lo que informa el gobierno es una cosa y lo que informan ustedes es otra. Y también lo que se empieza a ver, que ya no es una cuestión de ñoquis o no ñoquis, digamos, con este clima que han construido desde fines del año pasado, porque también anuncian que las vacantes se van a congelar, o sea que no van a nombrar a nadie más en esas tareas a quienes se están despidiendo, ¿no? Sí, así es. Bueno, ellos han reconocido que están. La idea es despedir para reducir personal. Claro. O sea que el argumento de los ñoquis ya hace tiempo que se desmoronó como falacia. Y la realidad es que hemos logrado la reincorporación de muchos trabajadores. Claro. Sumando lo que reincorporamos en el Estado Nacional, en las provincias y en los municipios, son 5.000 los trabajadores reincorporados, lo que demuestra que si se aplica firmeza, decisión, organización y capacidad de pelea, se pueden revertir y reincorporar los trabajadores despedidos. Esto es lo que nosotros estamos buscando, unificando todas las luchas con este paro y movilización del 24, tanto en el Estado Nacional como en las provincias y municipios, donde además de el gobierno del presidente Macri, o de partidarios del presidente Macri en esos ámbitos, también está despidiendo el gobierno del Frente para la Victoria y gobiernos del Partido Radical, como en el caso de Mendoza. Claro. Hugo, quería preguntarte por cómo han sido esos espacios de mediación por el medio en que ustedes han logrado que se reincorpore a trabajadores o han ido a reclamar por despidos. Digamos, ¿cómo han sido esas instancias? ¿Han tenido alguien que los escuche? ¿Cómo han sido recibidos? Porque han habido muchos comentarios. Al principio hubo una actitud de parte del, nunca de Macri ni de Triaca, porque no nos recibieron nunca en el ámbito nacional. Claro. Ni el presidente ni el ministro de Trabajo, desde diciembre que venimos solicitando audiencia y no nos han dado respuesta. Uh-huh. Pero sí nos reunimos en el mes de diciembre con el ministro de Modernización, Ibarra, quien dijo, bueno, si se cometen errores vamos a solucionarlos. A corregirlos. Y de hecho, a partir de esa reunión logramos una serie de reuniones con algunos ministerios que permitieron reincorporar compañeras y compañeros. Ahora, eso duró lo que la luz de un fósforo, y después vino la andanada de despidos masivos y esta decisión de congelar vacantes, que es una manera no solamente de propagandizar que ellos no van a nombrar gente, uh-huh. Propaganda que vamos a ver cuánto les dura, y por otro lado de ponerle un tapón a la posibilidad de la reincorporación de trabajadores. Pero bueno, si ellos hacen más rígidas las medidas, más duras van a ser las medidas de fuerza que adoptaremos los trabajadores, porque este paro del 24 de febrero necesariamente habrá de profundizarse si no hay soluciones a estos reclamos en concreto. Y pinta para eso, ¿no? Porque ayer escuchaba a Pablo Micheli de la CTA Autónoma en declaraciones radiales decir que, mostrándose molesto por sentirse un poco marginado ante esta reunión que el gobierno llamó con las dos CGT, pero con ninguna de las dos CTA, y él un poco lo veía como una reprimenda por este llamado a paro. Mira, yo creo que el gobierno, más allá de las actitudes personales, el tema es esencialmente un problema más con el modelo sindical y sobre la estrategia que el gobierno aplica. No convoca a los que tenemos problemas en concreto y venimos solicitando audiencia y convoca a las tres CGT. Claro. Con lo cual me parece que está en curso una estrategia de volver a repetir lo mismo que hizo Cristina Fernández, que es construir un grupo de sindicalistas amigos y por otro lado consolidar un modelo de sindicalismo empresarial, pero que ya no le dio resultado a Cristina Fernández. Ella, cuando hubo paro en la Argentina en los últimos años, pararon los trabajadores de los sindicatos que supuestamente no convocaban a paro. Hugo, te hago las últimas dos preguntas. Primero preguntarte, porque ante esto que vos mencionás del sindicalismo amigo, hace poco salió, no sé si querés contestar, me interesaría saber tu opinión, salió una declaración del otro sindicato, de UPCN, que no los menciona directamente, pero se entiende que es contra ustedes porque, digamos, ustedes están tomando, digamos, un rol muy protagónico en la defensa de los despedidos, y un poco se señala que UPCN, digamos, está llamado a silencio o no aparece en esta situación de defensa de los trabajadores. Quería saber si tenías alguna opinión o querías hacer algún comentario respecto a esa solicitada. No, yo creo que tiene que ver con lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Leí algunos textos por red, un texto por redes, sí. Pero me hablaron de una solicitada también que no leí, pero en el caso de que haya salido, ¿no? Sí. Me parece que tiene que ver con esto. Hay un modelo de sindicalismo que se preocupa más por hacer amistad con los gobiernos de turno. Y de ese modelo no somos parte de... Hola, sí. Sí, perdón, se cortó. No, bueno, para finalizar esto que te preguntaba de UPCN, y después lo otro que me interesaba preguntarte es, este paro del 24, ¿ya hay una posibilidad de que convoquen al paro junto a otro sindicato y junto a la otra central con la cual ustedes tenían unas diferencias del 2010? Me refiero a la CTA de Hugo Yasky. Mira, este es un paro de gremios estatales. De sí. Hecho, ya hay gremios estatales que se han sumado, como es el caso de FESPROSA, la Federación de Profesionales de la Salud, y los trabajadores docentes de las universidades reunidos en CONADU Histórica. Uh-huh. Estos son gremios que van a parar y van a movilizar ese día. Yo creo que de acá al 24 va a haber otros gremios estatales que se van a adherir u otras formas de adhesión. Pero es un paro de los trabajadores estatales, porque lo que queremos es sentarnos a discutir con fuerza con el gobierno para que reincorpore a los trabajadores despedidos y para que podamos discutir aumento de salarios dignos, muy lejos de los porcentajes a los que nos quiere hacer rendir el gobierno de Macri, ¿no? Está bien. Y Hugo, lo último, preguntarte, este paro, digamos, ustedes lo anuncian, pero proviene de una discusión que ya se estaba dando en juntas internas. Nosotros acá en La Plata, la Secretaría de Derechos Humanos ya estaba movilizada y anunciaban que se venía discutiendo en todos los organismos. Sí, este ha sido un paro que se viene gestando desde el propio 29 de diciembre, cuando hicimos la última medida de fuerza el año pasado, porque desde allí convocamos a que en cada sector de trabajo donde hubiera un despedido, los trabajadores se reunieran en asamblea y discutieran medidas de fuerza que iban a ser respaldadas por el gremio. Se fue dando ese debate y lo de ATE realmente fue en los distintos sectores de trabajo del país, a lo largo y a lo ancho del país, fue ejemplar la respuesta de las compañeras y compañeros, y obviamente fue madurando este paro del 24 de febrero que fue aprobado por unanimidad en el plenario de secretarios generales de las 24 provincias. Perfecto. Bueno, Hugo, te agradecemos por el contacto, por poderte hacer las preguntas, así que muchas gracias. Cualquier cosa, nos volvemos a comunicar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Abrazo.